Aurelio, justamente ha indicado el último concilio, reconozcamos, reconózcanse y manténganse fielmente el espíritu y propósitos propios de los fundadores, así como las sanas tradiciones, todo lo cual constituye el patrimonio de cada instituto. Desde esa fidelidad a la propia vocación peculiar dentro de la Iglesia, vivida en el espíritu de adaptación al momento presente según las pautas que establece el mismo concilio, cada instituto podrá desplegar las múltiples actividades que son más congeniales a sus miembros y podrá ofrecer a la Iglesia su riqueza específica. Loyola es una llamada a la fidelidad, no sólo para la Compañía de Jesús, sino indirectamente también para los otros institutos. Me encuentro aquí con los superiores mayores que hoy gobiernan tantas órdenes y congregaciones religiosas. Quiero exhortaros a ejercer con generosa entrega vuestras funciones de servicio evangélico. Sé que no es fácil en nuestros días cumplir vuestra misión como superiores. Por eso os aliento a no abdicar de vuestro deber y del ejercicio de la autoridad, a ejercerla con profundo sentido de la responsabilidad que os incumbe ante Dios y ante vuestros hermanos. Esas dificultades irrenunciables de vuestra misión son parte de la propia entrega vocacional. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome cada día su cruz y sígame. No podemos olvidar que la vocación religiosa proviene en su raíz más profunda de la jerarquía evangélica de las prioridades. ¿Qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo si él se pierde y se condena? Ni podemos tampoco perder de vista que la vida religiosa es también una vocación a un testimonio particular. Quien se avergonzare de mí y de mis palabras, de él se avergonzará el Hijo del Hombre. Queridos hermanos y hermanas, Cristo quiere confesar delante del Padre a cada uno de vosotros, tratad de merecerlo, dando delante de los hombres un testimonio digno de vuestra vocación. Ese testimonio vuestro ha de ser personal y también como institutos, capaz de ofrecer modelos válidos de vida a la comunidad fiel que os contempla. Esta necesita la fidelidad de vuestros institutos para calcar en ella su propia fidelidad. Necesita vuestra mirada de universalidad eclesial para mantenerse abierta, resistiendo a la tentación de repliegues sobre sí misma que empobrecen. necesita vuestra amplia fraternidad y capacidad de acogida para aprender a ser fraterna y acogedora con todos. Necesita vuestro modelo de amor hacia dentro y fuera del instituto para vencer barreras de incomprensión o de odios. Necesita vuestro ejemplo y palabra de paz para superar tensiones y violencia. Necesita vuestro modelo de entrega a los valores del reino de Dios para evitar los peligros del materialismo práctico y teórico que la acechan. Una eficaz muestra de esa apertura y disponibilidad podréis darla con vuestra inserción en las comunidades de las iglesias locales, cuidando bien que vuestra exención religiosa no sea nunca una excusa para desentenderos de los planes pastorales diocesanos y nacionales. No olvidéis que vuestra aportación en este campo puede ser decisivo para la revitalización de las diócesis y comunidades cristianas. Lo será si esta comunidad cristiana del País Vasco, de España y fuera de ella puede encontrar en vosotros una respuesta de vida. Si a la pregunta de Cristo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo?, podéis contestar como un eco de los apóstoles: somos la prolongación en el mundo actual de tu presencia, del ungido de Dios. Esa noble vertiente de imitación de Cristo y de ejemplaridad en el mundo de hoy han de ser las coordenadas de vuestros institutos religiosos. Para lograrlo, han de inculcar en sus miembros actitudes bien definidas. En efecto, el mundo religioso vive inmerso en sociedades y ambientes cuyos valores humanos y religiosos debe apreciar y promover, porque el hombre y su dignidad son el camino de la Iglesia, y porque el Evangelio ha de penetrar en cada pueblo y cultura, pero sin confusión de planos o valores. Los consagrados saben que su actividad no se centra en la realidad temporal y en lo que es campo de los seglares y que deben dejar a estos. Signos indicadores en los caminos del mundo, los religiosos marcan la dirección hacia Dios. Por eso hacen necesidad imperiosa de la oración implorante. Clamaron los justos y Javé los oyó. En un mundo en el que peligra la aspiración a la trascendencia, hacen falta quienes se detienen a orar, quienes acogen a los orantes, quienes dan un complemento de espíritu a ese mundo, quienes se ponen cada día a la hora de Dios. Por encima de todo, el mundo religioso ha de mantener la aspiración perseverante a la perfección, con una renovada conversión de cada día, para confirmarse en su propósito. ¡Qué capacidad elevadora y humanizante la de las palabras auténtico programa del Salmo responsorial! Aléjate del mal y haz el bien, busca y persigue la paz. Programa para cada cristiano, mucho más para quien hace profesión de entrega al bien, al Dios del amor, de la paz, de la concordia. Vosotros, queridos superiores y superioras, queridos religiosos y religiosas, todos, estáis llamados a vivir esta realidad espléndida. Es la gran lección a aprender en Íñigo de Loyola, la de la fidelidad absoluta a Dios, a unidad sin frontera, al hombre sin distinción, sin renegar, más aún, amando entrañablemente la propia tierra y sus valores genuinos, con pleno respeto a los ajenos. No puedo concluir esta homilía sin dirigir una palabra particular a los hijos de la querida Iglesia en el País Vasco, a los que también hablo desde los otros encuentros con el pueblo fiel de otras partes de España. Sois un pueblo rico en valores cristianos, humanos y culturales. Vuestra lengua milenaria, las tradiciones e instituciones, el tesón y carácter sobrio de vuestras gentes, los sentimientos nobles y dulces plasmados en bellísimas canciones, la dimensión humana y cristiana de la familia, el ejemplar dinamismo de todos misioneros, la fe profunda de estas gentes. Sé que vivís momentos difíciles en lo social y en lo religioso. Conozco el esfuerzo de vuestras iglesias locales, de los obispos, sacerdotes, almas de especial consagración y seglares, por dar una orientación cristiana a vuestra vida desde la evangelización y catequesis. Os aliento de corazón en ese esfuerzo y en él que realizáis en favor de la reconciliación de los espíritus. Es una dimensión esencial del vivir cristiano, del primer mandato de Cristo, que es el amor, un amor que une, que hermana y que por tanto no admite barreras o distinciones. porque la Iglesia, como único pueblo de Dios, es y debe ser siempre signo y sacramento de reconciliación en Cristo. En Él no hay ya judío o griego, no hay varón o hembra, porque todos sois uno en Cristo Jesús. No puedo menos de pensar especialmente en vuestros jóvenes, tantos han vivido ideales grandes y han realizado obras admirables en el pasado y en el presente. Son la gran mayoría. Quiero alabarlos y rendirles este homenaje ante posibles generalizaciones o acusaciones injustas. Pero hay también, desgraciadamente, quienes se dejan tentar por ideologías materialistas y de violencia. Quería decirles con afecto y firmeza, y mi voz es la de quien ha sufrido personalmente la violencia. Que reflexionen en su camino, que no dejen instrumentalizar su eventual generosidad y altruismo. La violencia no es un medio de construcción. Ofende a Dios, a quien la sufre y a quien la practica. Una vez más, repito, que el cristianismo comprende y reconoce la noble y justa lucha por la justicia a todos los niveles, pero prohíbe buscar soluciones por caminos de odio y de muerte. Queridos cristianos todos del País Vasco, deseo aseguraros que tenéis un puesto en mis oraciones y afecto. Que hago mías vuestras alegrías y penas. Mirad adelante, no queráis nada sin Dios, y mantened la esperanza. desearía quedara en vuestras ciudades, en vuestros hermosos valles y montañas, el eco afectuoso y amigable de mi voz que os repitiera: Ustioi nere acurric, veroena, patea suei. Sí, mi más cordial saludo a todos vosotros. Paz a vosotros. Que la Virgen María, en sus tantas advocaciones de esta tierra, os acompañe a todos. Siempre así sea. Palabras del Papa en Javier. Venerables hermanos en el Episcopado, queridos hermanos y hermanas, en este lugar donde todo nos habla de San Francisco Javier, ese gran santo navarro y español universal, saludo ante todo al pastor de la diócesis, a los obispos venidos de otras zonas de España, a los sacerdotes, misioneros y misioneras, junto con sus familias, y a la comunidad y escuela apostólica de la Compañía de Jesús, que tan celosamente cuida este solar y santuario. En este encuentro popular y misionero con vosotros, hijos todos de Navarra y de España, quiero rendir homenaje al patrimonio de recios valores humanos y sólidas virtudes cristianas de las gentes de esta tierra, y expresar la profunda gratitud por la santa de la Santa Sede a la Iglesia de España por su magna obra de evangelización, obra a la que los hijos de Navarra han dado tan sobresaliente contribución, pionera en tantos campos de primera evangelización. La Iglesia española continúa dando una destacada aportación a esta evangelización con sus actuales 23.000 misioneros y misioneras operantes en todas las latitudes. La Iglesia española se ha hecho también acreedora de la gratitud de la Sede Apostólica por ser una de las que más apoya con personal y ayuda material la estrategia de la cooperación a la misión universal, y por su esfuerzo de animación misionera, en el que es iniciativa de alto significado y proyección el Centro Misional Javier, aquí existente. Artífices principales de esa cooperación y animación han sido las obras misionales pontificias. Por su parte, la Conferencia Episcopal ha dado nuevo impulso a la animación misionera de la pastoral. Sé que la campaña del reciente Domund tuvo con la consigna el Papa primer misionero. Sí, en la Iglesia esencialmente misionera, el Papa se siente el primer misionero y responsable de la acción misionera, como manifesté en mi mensaje desde Manaus en Brasil. Porque siento esa singular responsabilidad personal y eclesial, he querido venir a Javier, cuna y santuario del apóstol de las nuevas gentes y celestial patrono de todos los misioneros y misioneras y de todas las misiones, y patrono también de la obra de la propagación de la fe. La liturgia de la palabra que estamos celebrando para dar el crucifijo a los nuevos misioneros y misioneras, en presencia también de sus padres y familiares, renueva el encuentro y llamada de Jesús a sus apóstoles junto al mar de Galilea. Eran pescadores y Jesús les dijo: seguidme, os haré pescadores de hombres. Cristo no les dio entonces la cruz misionera, como vamos a hacer ahora con estos nuevos misioneros. Oyeron solo la llamada: seguidme. Al término de su peregrinación terrena con Jesús, recibirían su cruz como signo de salvación, como testimonio del camino, de la verdad y de la vida, testimonio que habían de confirmar con su predicación, con su vida de servicio y con el holocausto de la propia muerte. Como los apóstoles, llamados en los orígenes, también vosotros, queridos misioneros, que siguiendo las huellas del gran Francisco Javier recibís hoy el crucifijo misionero, debéis asumir con él plena y cordialmente el servicio de la fe y de la salvación. San Pablo pone unas preguntas de plena actualidad refiriéndose a la obra de salvación. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán sin haber oído de él? ¿Y cómo orirán si nadie les predica? La fe, añade más adelante, depende de la predicación, y la predicación se opera por la palabra de Cristo.